maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Y yo siento gozo, y yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, y yo siento paz. Yo siento el amor que Dios me da. Se levantó, Tabita se levantó, Tabita se levantó.